hubo genocidio. Lo sabe este cuerpo porque en él no hay olvido. Intenta borrar la historia, yo escribo la memoria. Escucha esta canción, es sentencia condenatoria. Claro que sí, sí hubo genocidio. Lo sabe este cuerpo porque en él no hay olvido. Intenta borrar la historia, yo escribo la memoria. Escucha esta canción, es sentencia condenatoria. Genocidio no es ya solo una lucha de nosotros en el país, sino que también es un reclamo en el mundo que se juzgue y se condene a los genocidas en Guatemala. Esta ocasión, La Nata Negra les va a hablar acerca de una problemática de contaminación en el río Sonora. Este es un trabajo de investigación que una compañera solidaria realizó mediante trabajo de campo durante 4 meses. Bueno, vamos al tema. A pesar de la represión estratégica ejercida por el gobierno y la empresa minera Grupo México, así como la batalla diaria por conseguir agua potable y tratamiento médico, la resistencia de las comunidades del río Sonora sigue fluyendo. Hace casi 2 años, es decir, el 6 de agosto del 2014, un derrame catastrófico ahogó la vida del río con 40 millones de litros de sulfato de cobre acidulado. El desbordamiento ocurrió en Cananea, en una represa ocupada por la mina Buenavista de cobre, una de las principales productoras de cobre en el mundo, manejada por el Grupo México y su presidente, nefasto presidente Germán Larrea Mota Velasco. En los días siguientes, las toxinas se dispersaron por los ríos Sonora y Bacanuchi, cuyas corrientes conectadas llevaron las toxinas a más de 300 kilómetros al sur, por los municipios de San Felipe, Arizpe, Aconchi, Banamichi, Ures y Babiácora, rumbo a la ciudad de Hermosillo, donde hasta el día de hoy se siguen acumulando en la presa El Molinito, lugar donde la gente sigue pescando. Este acto de ecocidio, así como la lixiviación constante de contaminantes que ha existido desde el principio del proyecto, han dejado el ecosistema del río y sus habitantes expuestos a niveles altamente tóxicos de metales pesados. Antonio Romo Paz, soy químico con la especialidad en toxicología. Los efectos de los metales pesados son variados, va a depender del metal o del metaloide. Todos tienen efectos diferentes, ¿no? Unos afectan al cerebro, otros afectan a los riñones, al hígado, a los huesos. Va a depender del metal o del metaloide que se trate, ¿no? Aquí en el río Sonora hubo una contaminación de la mayoría de los metales pesados, como son el plomo, el aluminio, el arsénico, que es metaloide, el cromo, el manganeso, el fierro. Todo eso se encuentra documentado que fue lo que se derramó por la mina de Cananea. Y fueron cantidades que ni siquiera se permitía para uso agrícola. Andando a lo largo del río, pasamos por parcelas abandonadas, vegetación muerta, pozos cerrados y un inquietante silencio. Una solo tiene que excavar menos que 10 centímetros en la orilla o lecho seco para descubrir sedimentos tóxicos acumulados de un color que resalta de lo demás. Para la mayoría de los pobladores, el río que nutría la vida y era un lugar seguro para jugar y descansarse, se murió, o más bien, lo mató el Grupo México y su descuido. La playa, ¿no? Yo lo llevaba anoche allá abajo los árboles, que ahora no hay diversión para nada. No, muy triste todo, qué barros. Sí, es como si murió el río, sí, en alguna forma, ¿no? Sí. Y luego ganado, fíjense, está muriendo mucho ganado. Pues nunca había pasado eso, aunque antes ganado ya pues ya comió y tomar agua y todo lo primero. Sí. Empezaron a cambiar el ganado para sacarlo del río. No podemos dejar que tales empresarios como Germán Larrea destruyan las raíces de un ecosistema que no solo sustenta la vida del estado de Sonora, sino también la salud del planeta y todos y todas sus habitantes del presente y posible futuro. Como el tercer hombre más adinerado de México, Larrea también es presidente del Consejo de la American Mining Corporation, presidente del Consejo del Southern Copper Corporation, de ASARCO y del Consejo de Ferromex, la compañía que opera la mayor flota de trenes del país, lo que para la mayoría es más conocido como la bestia. En un mundo regulado por el capitalismo salvaje, las voces de las más afectadas por las industrias exportadoras tienden a ser diluidas por funcionarios del gobierno y las empresas mismas, también por sus intentos por esconder sus múltiples fracasos, y el hecho de que el profundo sufrimiento provocado por su indiferencia se sigue manifestando. Tomando en cuenta dicha realidad, fuimos a Río Sonora para documentar las palabras y los gritos de las comunidades afectadas, cuyas formas de vida han sido torcidas por ecoterroristas como Germán Larrea y sus funcionarios. Como dice una abuela del pueblo ribereño de Ores, Germán Larrea y sus fantoches nunca podrá compensar por tales cicatrices, por tales daños morales, por nuestra relación abstracta con el río. Estas tierras, así como nuestra conexión con ellas, van a ser manchadas para siempre. No obstante, sigue la lucha por justicia, por la madre tierra y por las próximas generaciones. No me va a alcanzar para que mis nietos se queden sin tierra limpia. El movimiento va más allá de una defensoría económica. Mientras que el derrame causó muchos daños durante su trayecto, y hubo mucha atención en el discurso internacional, poco a poco el nefasto Larrea y su crimen se evaporan de la luz pública, así como los esfuerzos por remediar la grave situación. Le digo al presidente, ¿qué quieres que coma? Un kilo de frijol te vale 15 pesos y un garrafón de agua te vale 15. O tomo agua o compro un kilo de frijol, ¿qué quieres que haga? O me muero de hambre o me muero de sed. Mientras representantes con traje de pingüino revisan y autorizan documentos, realizan farsantes congresos y juegan con estadísticas y argot, poco a poco los cuerpos y las vidas humanas y no humanas están siendo agobiados por metales pesados, cuya presencia daña en diversas maneras los ecosistemas y a los seres vivos que los habitan, o que los pudieran habitar, atrofiando las condiciones básicas de buen vivir. Entonces, los efectos que se pueden en caso de ingestión son muy variados, va a depender del metal, y los efectos, una vez, primero se puede hablar de efectos a corto plazo, que son en el momento si estuvieron expuestos a esos metales, que son muy tóxicos, como también son una solución de metales pesados con ácido sulfúrico, era una solución muy ácida que producía daños en la piel. Primeramente, las primeras afectaciones fueron en la piel, porque el agua del río tenía un pH muy bajo, irritaba el cuerpo, y hay testimonios, hay fotos de personas dañadas en la piel, con daño en la piel, que se habla de un efecto agudo primeramente, y después se puede hablar de efectos a mediano y a largo plazo. Son efectos que se van a ir viendo poco a poco, ¿no? Sí. Pero sí se ha visto personas con metales, por ejemplo, el caso, me ha tocado ver algunos casos, el caso de intoxicación por manganeso, que me tocó conocer ese caso. Las personas que tenían, se llenaron el cuerpo, se le llenó de ronchas en todo el cuerpo, y tenían problemas al caminar, se tropezaban o se caían, perdían el equilibrio por la misma intoxicación con manganeso, y también tiene efectos mentales. Esas personas que estuvieron expuestas se deprimían muy fácilmente, ¿no? Tenían depresión por la cuestión mental afectada. Después, todos esos efectos se observaron en las personas que estuvieron expuestas, sí, o que consumieron agua, estaba contaminada. No obstante, las comunidades están uniéndose y organizándose para exigir que Grupo México cumpla con todo lo que ha prometido desde el principio. Desde Cananea hasta Hermosillo se han realizado varias juntas comunitarias para informar la situación actual y establecer acuerdos sobre lo que quieren exigir a la nefasta empresa y al maldito gobierno. El Grupo México se comprometió a poner el hospital, se comprometió a las plantas potabilizadoras, se comprometió al dinero, pero desgraciadamente lo dieron como les dio la gana, pero ahorita estamos peleando la indemnización. Bueno, aquí quedamos para este cápsulo, pero vamos a seguir compartiendo las voces de las comunidades afectadas a lo largo del río Sonora.